70 a formar parte del grupo The Supremes. 60. En los años 60. ¿Y yo qué he dicho? 70. No, he dicho 60. Hombre, claro, ya ni sabes devolver. Bueno, pues ahora digo 50 y lo rebajas. Y nos quedamos en 60. Vale. Pues eso, que decíamos, con el grupo The Supremes, vaya grupazo también. Y en 1970 se estableció como solista, o sea, dejará las Supremes y siguió como solista. Que por cierto, luego cuando se quedaron las Supremes solas, sí, han estado en Zaragoza una vez o dos, y estuvieron aquí tocando, cantando. Yo vengo casi España todos los viernes y ¿qué? Y encima me gritéis con el viernes que no vengo. Bueno, vamos a escuchar a Diana Ross en ese ¿Sabes dónde vas? Eso, pues no, no lo podíamos preguntar a muchos. Yo de momento sé dónde voy. ¿Y yo dónde estoy? Eso, creo. Eso iba a decir yo. Yo sé dónde estoy, aunque no sé dónde iré. Bueno, que nació en 1944. Hoy hace unos días, ¿eh? 76. Si no los ha hecho, los tiene que hacer. Sí. 77. Qué vocecica, ¿eh? Y qué cancioncica. Me sonaba esto, ¿no es de alguna película o de algún film? Pues no lo sé. Posible. Me suena. Posible. Como no tenemos a Fernando el secretario, no le podemos decir secretario, apunta. Sí, señor. Sí. Ese lo lleva todo. Sí. Bueno, vamos con uno de los grandes, grandes guitarristas que ha dado este país. Como es Max Schunger. Yo creo que es de lo mejorcico que se ha hecho. Además, que le pega igual al rock, que al pop, que al blues, que al, bueno, sinfónico, lo que le pongas. Bueno, este, aparte de rock y todo que tú dices, también ha tocado mucho jazz y blues. Sí, pues es que le pega a todos estilos. Bueno, estuvo con los mejores de los mejores grupos que hubo en España las finales de los 60, finales de los 70. Estuvo con Vértice. Me parece que también pasó con Tapimán. También estuvo con Tapimán. Estuvo con Iceberg. Con Iceberg. Estuvo Pegasus, Pegasus luego. Estuvo durante un tiempo acompañando al Tony Ronald. Y últimamente llevaba unos años acompañando a Joan Manuel Serrat. También. ¿Eh? Es lo que le pongas. Sí. Porque es un guitarrista completo y al estilo que bueno, le pongas. Y también estuvo en la SGAE. Madre mía. ¿Eh? Con Bautista. Sí. Sí. Estuvo. No sé cuántos años estuvo, ahora te lo digo. Sí. Y luego en el 99 se juntaron cinco grandes guitarristas, catalanes todos, como era Santi Picó, que también. Tela. Chicuelo. Tela. Joan Vinals y David Palau. Ajá. Y grabaron dos discos y se llamaban Guitarras Mestizas. Vaya. Pues mira, de lo que estamos hablando, del 87 al 2001 formó parte de la junta directiva de la SGAE. Muy bien. Y desde el 89 al 98 estuvo en AIE, en la gestión de artistas, intérpretes, ejecutantes. Importrépetres. Y fue miembro del Consejo de Cultura de Barcelona. O sea, que es que no solamente era guitarrista, es que además... Era completo, sí, tío, completo, sí, sí, sí. Señor. Pues vamos a... Bueno, nació en 1947. 73 años. 73 años. Tú. Cumplidos. Y parece que fue ayer. Según en qué mes nació... Pues vamos a escuchar estos, este grupo Guitarras Mestizas, la canción Stay. Stay. Qué bonito, ¿verdad? Oh, además, cómo toca este hombre la guitarra. Muy limpio. No, es que lo que estamos comentando con aquí con el compañero, Alfredo Olaya. Salud. Salud. Salud. La finura. Bueno, es que, tienen, que son guitarristas, que tienen, son grandes músicos y tienen magia a las manos. Exacto. Claramente. Vamos con otro, grande. En 1948 nació Steven Victor Tallarico. Vaya. Ah, Tallarico. Sí. Total, luego lo llaman Steven Tyler. Claro. Más conocido en la industria de la música, como es Steven Tyler, y es cantante, compositor, músico, actor, brum, brum, brum, brum, y conocido mundialmente por ser el líder, bueno, el cantante del y grupo. Y vocalista de la banda. Aerosmith. Aerosmith. Sí, señor. ¿Sí? A este señor se le ha comparado, o se le ha intentado comparar muchas veces con Mick Jagger. Por el estilo, la forma de cantar, la música. Bueno, yo creo que son bastante diferentes. El morrete. A lo mejor en algún gesto, pero. Bueno, vamos a escuchar Sunshine. Vamos ahora con... ¿Qué dice por ahí? Nada. Que se nos mezcla la competencia. Bueno, vamos, en 1950 nació Alan Anthony Silvestri, un conocido compositor musical de bandas sonoras. De hecho, ni se sabe. Por nombrar algunas, Forrest Gump, la trilogía de Regreso al Futuro, de Polar Express, Capitán América, Bueno, un montón. 100 o 200 o yo qué sé, cuántas. Las que sean. Las que sean. Y ha recibido nominaciones, o sea, o ha estado nominado dos veces a los Oscar y dos a los Grammy. O sea, casi nada. O sea, un musiquillo de barrio. Sí, exacto. Bueno, pues se le conoce como Alan Silvestri, nació en 1950 y ahora vamos a escuchar Mad in Manhattan. Uh-huh. Se empezó muy bien. Alan Silvestri. Eso que se creía por el monte y por eso sería Silvestri. ¿Okay? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos ahora con las peticiones y ruegos y preguntas y cosas de esas. También hacemos esas cosas. Sí, bueno, o sea, hacemos. Sí, pero se corta, el que se quiere pasar lo cortamos. Eso es. Sí. Por cierto, ya que decimos de preguntas, si queréis preguntarnos algo. Pues de aquí hasta las 12 tenemos un teléfono, una línea abierta, que es el 976-52-56-45. Vosotros preguntéis y esto es pareja mía, si se lo saben te contestarán. Y si no, se lo decimos a Pedro. Y si no, el secretario tomará nota y a la siguiente semana estaremos. No, qué fiesta. Bueno, aprovechad, decirlo, sí, porque es el Viernes Santo. Sí, señor. Bueno, vamos con una canción que pegó a principios de los 70, exactamente en el 72, pero que pegó, yo creo que en el mundo entero. Sí. Y American Pie. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music

empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Verdaderamente es bonita, bonita la canción. Sí, sí, sí. Y luego los arreglos, la... Es que es todo. Sí. Es todo. A mí me encanta, desde luego. A mí es una de las canciones que más me gustan, ¿eh? Sí. Yo digo, la he cantado muchas veces porque me encanta, me gusta mucho. Sigamos. Eso. O no vamos. ¿Seguimos? No, bueno, aquí quiero es... Ah, sí, las 7:35. Bien, bueno, ahora. Sí. Sí. Lo que no sé si será mañana o la tarde. 3 horas atrasado. 3 horas atrasado. 10:35. Vamos con una que también pegó en guateques y en salas de Beleso. Hombre. Pegó, pero bien. Hombre. Es del 1962. 10 años antes que el Mediterráneo. Exactamente. Sí, señor. Él es Pat Boone y Speedy González. Hubo muchas versiones, ¿eh? Muchísimas. Oh. It was a moonlit night. Si no, se lo preguntamos a Gaby Sanders. Sí, pues Gaby Sanders, porque la cantará también, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Suddenly, I heard the plaintive cry. A ver si lo escucha, que nos llame, que nos tiene abandonados este Gaby Sanders. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. No te creas que no se escuchó y se bailó, ¿eh? ¡Bah! Hasta la saciedad. ¡Ansina! ¡Ansina! ¡Madre mía del Pilar! Yo creo que esta chica que... ¿Chica? Sí, chica cuando cantaba esto. Sí, que por cierto sigue cantando, ¿eh? Sigue cantando, pero está, ya tendrá edad para todo lo que... Pues no, que decía, no, pues sí. Aún no tiene edad. No creo, tiene edad. Creo que no sé si era el año pasado o el anterior, tenía previsto un concierto en España, unos conciertos en España, ¿eh? Ajá. Sí, y como otros muchos, pues sería el año pasado. Y como muchos conciertos, se quedó todo en nada. Como decimos por aquí, en caldo de borrajas. Sí. Qué ricas que son las borrajas. Sí. Ayer cené yo. Pues no eran judías verdes. Eso fue el día anterior. Que es que nosotros comemos mucha verdura. Yo también. Yo sobre todo acelgas. Por culpa de mi mujer. Pues ahí. Claro. Pues yo será por culpa nuestra, porque a nosotros nos gusta mucho. Nos encanta. A mí me encanta la borraja y la judía verde. Sí. Sobre todo. Nosotros cuando nos vamos, bueno, cuando íbamos bajo un viaje con Quintos o con, bueno, 5 o 6 días, cuando volvíamos, la primera comida, borrajas. Ay, qué ricas son. Y nos sorprendió mucho, a ver, que fuimos a los Países Bajos, y en Brujas, en una tienda de flores, arbolistería y tal, bueno, arbolistería no, vendía fruta, y dijo uno de los que estaba, dice, ahí va, dice, eso es plantero de borraja. Y era plantero de borraja. En Brujas. Yo te voy a decir, dímelo. Cuando yo estaba en EMI, cuando venía... Estaba con la EMI. Sí. Venía mi jefe de ventas, cuando venía en coche, lo primero que hacía, y luego me decía, oye, pues quedamos a las 9:30 o las 10 y hablamos y hacemos alguna visita, ¿no? Bueno, pues a las 9:00 a.m, este hombre estaba en el mercado central comprando borrajas, y se compraba una caja de borrajas. No, para llevarse la parte. Qué buena. A mí me parece muy buena. Bueno, creo que no hay borraja. En Barcelona no creo que haya. Bueno, ahora lo mejor, pero. ¿Y qué tiene que ver la borraja? No. Y en Italia, no sé si habrá. Bueno, si había en Brujas. En Italia lo que habrá será pizza. ¿Pizza? Musa. Hombre, pues alguna es buena. Musa pizza. Bueno, lo que no sé es cómo hemos ido a la borraja. Porque va a presentar la chichuela Cinquetti. Porque está muy buena. ¿Qué dice que la chichuela? La borraja. Bueno, pues esta decía en el año 64 que no tenía edad. Ganó San Remo y Eurovisión el mismo año. Sí. Por cierto, era una chavala guapa, ¿eh? Guapa. Y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más. No sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Déjate viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no. Tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte. Que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no. Que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte. Que sea mayor y pueda darte. Thank you. Qué bonita, ¿verdad? Sí, señor, sí. Bonita es. No, la verdad que no es... Y tierna, sí. Sí, sí. Muy bueno. Tierna como la borraja. Oye, por cierto, ¿qué? Me acaban de mandar un audio. Ay, ay, ay. Miedo me da. Miedo te da, ¿no? Pues ahora te va a dar más miedo. Sí. De nuestro buen amigo Luciano Valento. Ay, ¿qué dice? Madre, sí. ¿Eh? Ojo. Que cómo te han dejado entrar en Zaragoza. Porque no estaba él. Él me imagino que estará trabajando en el taxi. En el Rosco. Así que le mandamos un saludo a él y a todos los taxistas. Yo no le mando, después de lo que me dice, le voy a mandar un saludo. Ya no le mando saludo. Ya lo voy a pedir yo esta tarde. Voy a quedar con el hombre. Luciano. Bueno, eso es. ¿Qué decimos? Vamos con una que también pegó. Yo creo que fue el bombazo del grupo Los Brincos. Fue la primera. El primer gran bombazo de... No Los Brincos, sino a nivel nacional, fue una canción que también, además que era una canción muy flamenca, ¿eh? Sí. Y que se puso mucho en los guateques, ¿eh? Mucho. Porque es que la idea de que los guateques todo eran canciones lentas, de arrumaco y tal, no. No. Había de todo. Había de todo. En Onda Aragonesa hay un chaval joven que se llama Jimmy. Ya lo conocerás esta tarde. Sí, si no nievas mi pueblo y me tengo que marchar. Bueno, pues este no sabe lo que es bailar lento. Pobre. Y siempre estamos que cuando se pase esta pandemia, sí, que le enseñe a bailar lento. Bueno, sí, de cojón. Eso de decir qué día, porque iremos con las cámaras para grabarlo. Hombre. Mira, hicimos... Nosotros todos los años, los quintos, nos juntamos dos, tres veces... Y uno de los días que nos juntamos, ya almorzar, como es normal, sí, luego comer, vamos a cenar con las señoras y luego nos vamos a la discoteca. Entonces pedimos y me dejaban pinchar a mí y pinchaba por toda la música de cuando se abría discoteca, o sea, de cuando éramos nosotros jóvenes. Uh-huh. Y pusimos la sesión de discoteca y luego empezó, pues recuerdo que la primera que puse así de lentas fue El Todo Tiene Su Fin. Joder, andando. Entonces, qué preciosidad. Las parejas, pues nos juntamos, o sea, y nos pusimos a bailar lento, agarraos, ¿no? Y los dueños de la discoteca salieron con los vídeos a hacer fotos y a grabar, porque eso no, claro, no lo conocían, ya. No lo habían visto. Joder. Pues es la mejor. Con lo bonito que es. La mejor época. La de los guateques. Recuerdo que puse. Es así. Y entre ellas también puse el Yeten. Ah. Yeten. Bailar agarrado, Yeten, fíjate tú. Estuvo así. Prohibida, ¿eh? Muchos años. Estuvo prohibida. Yo creo que en las emisoras de radio. Sí. Y en las sinfonías los quitaron también. Eso ya no lo recuerdo. Bueno, ¿y todo esto a qué venía? Pues eso. Pues que vamos a escuchar Los Brincos con su flamenco. Sí, señor. Del 65. Oh, Ándele ahí. Muy bien, muy bien. Hombre, lo hacían muy bien, los flamencos eran muy buenos. Qué flamencos. Eran muy buenos. Madre mía, cuando los vi aquí en Zaragoza, hace... Casi nada. La cantidad. La cantidad. Con el amigo Gila, también estuvo, y el dúo dinámico, allí en el Parque Grande. En el Parque Grande. Lo que es hoy es el dúo. Sí, señor. Allí estuve yo también. Que el dúo dinámico... ¿También estuviste cantando? No, cantando no. Estuve viéndolos actuar. Ah, muy bien. Yo fui y me metió adentro el representante del dúo dinámico, un tal Lasso. Sí. Un tal Lasso. Muy bien. Me metió allí estuve con todos ellos ahí en los pues camerinos y tal y cual. Sí. En las listas de éxitos del 65, en unas, pues en el primer puesto estaba la que vamos a escuchar y en otra la que hemos escuchado. Porque en el 65 los Beatles sacaron Help. Ayúdame. ¿Cómo? Help. Ayúdame. Esa era otra. Esto decía solamente Help. Y el otro decía Help. Y si ayúdame. No te entra, ayúdame. Pues en el año 65, además, Help fue disco, fue como mejor disco, con mejor canción, película, fue todo. Tenía todo. Pegó, ¿eh? Sí, pegó. Y la película como que rompió un poco el molde de lo que eran las películas musicales. Era un... No sé si la habéis visto. No. Sí. Pues yo sí. Más de una vez. En las discotecas o en los guateques siempre había una canción de estas que decíamos X. No por porno. Ya. Sino porque ni era lenta, ni era movida. Se empleaba mucho en las discotecas cuando acababa el trozo de lentos, pues se ponía... Entonces, para no ibas a pegar un jetazo fuerte. Entonces, se ponían unas canciones de estas intermedias, X que decíamos, y esta era una de las que se ponía mucho, mucho, del George McRae, el Rock You Baby. Pero esto ya fue... Sí, quiere salir, en el 74. Eso, esto ya fue la música disco que se llamó. Era ahí una mezclilla, pero que ni era una cosa ni otra, pero que venía bien para hacer los empalmes, de pasar de música lenta a movida. Además, muy bonito. Woman, take me in your arms. like you, baby. Your hands. Stand up now. ¿Pero cuántas veces habré puesto esta canción? Bueno, esto en los tiempos de las discotecas. Bueno. Se escuchó mucho. Muchísimo, muchísimo. Era de, como se le llamó, la música disco. Sí. Empezaba así. Bueno, nos vamos con nuestro amigo. Por cierto, sí. hablando. De disco. Sí. Hay que decir que nuestro buen amigo Charlie. Sí. Vuelve a pinchar en Linacero Café los sábados por la mañana y los domingos por la mañana. Bueno. Ya no se hace. Bueno, de momento es él solo el que pincha, ¿no? Él solo pincha, él solo. Vale, vale. De momento. Pues si nos perdemos algún día con el amigo Charlie. Eso es. Que eso. Bueno, no sé si cuando volverá el vinilo Bermú. Eso te quería. No bueno. Lo sabemos aún. Bueno, lo que hace falta es que. Y aforos reducidos y cosas de estas. Pues sí, pero ya no es lo mismo. Un vinilo Bermú con aforos. Ya no, pero bueno. Lo que hace falta es que cuando vuelva podamos estar. Eso es. Yo de momento ya he pedido la vez. Vale. Yo voy a pedir. Pediré yo también la vez. Eso es. He pedido la vez para ir a pinchar un día a los dos. Sí. Yo pediré unas gambas. Con acelgas. Está bien. Vale. Vamos con el amigo Delfín. Delfín Fernández. Sí, señor. Y alguno más. Exactamente. Con los salvajes. Con el amigo Delfín ya he quedado tres veces. La última vez que hablé con él dije, oye, que no vamos a quedar más. Porque un día hablábamos de la Sagrada Familia, digo, es de lo poco que me queda de conocer de Gaudí. Y a mí. Bueno, pues montaremos el viaje. La primera vez que quedamos, oye, pues este fin de semana, estos días vamos, fue cuando aquel energúmeno se metió con un coche por las Ramblas. Y dijo, Pedro, de momento, espérate, que no. Que no está la cosa. Dejamos pasar, oye, pues esta temporada que tal y cual, dice, espera que pasen estas elecciones, que fue cuando el Puigdemont dice que la cosa no está, y ahora cuando ya parece que íbamos a ir, fue cuando nos confinaron todos, digo, oye, que no vamos a quedar más, cuando salga Sálvame a presentar, y cuando esté en Barcelona le diré, Delfín, que ya he llegado. Ahí está, sí señor. Bueno, pues los salvajes, aparte de canciones suyas, pero versiones, hicieron unas grandes, grandes versiones. Porque eran unos grandes músicos también. Sí. Bueno, y siguen. Eso es, y cuidado, que este tema está muy versionado. Muchísimo. Era de Johnny Fred and sus Playboys. Exactamente. Pero esta versión en concreto, creo que es de lo mejor que se hizo. Es del año 68, de Judy con disfraz. Noche feliz, que me enamoré. Si os habéis fijado al final que se oía un sitar, sí. Creo que es de los pocos grupos que en algunas canciones metían el sitar. Lo tocaba el amigo Julián. Sí, el que lo tocaba era Gualberto, también el sitar en el. Siempre digo que rock andaluz. Pero que muy pocos grupos, muy pocos. Claro, a raíz de los Beatles que metieron el George Harrison, pues claro, como cuando se acaba el canción, ¡bum!, todos a hacerla. Sigamos. Prosigamos. Que ya es la hora, ¿no? Sí, las 7:35, bien. Buena hora. Muy bien, sí. Sí. Pues vamos con los Bob's Tops. ¿Cuántos grupos llevaban el Tops? ¿O el Tops? Hasta la Gachis llevaban el Tops. El Top también llevaba el Top. Esto es una. Sí, pero la Gachis ya el Top, pero Stop. Stop. Era corta esta canción, ¿eh? Sí, porque era una carta. Ahí está. La carta. Que se escribió en el 67 y la cantaban los Bob Tops. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Era una carta corta, ¿eh? Una carta corta, sí. Sí. Pues casi un telegrama. Por ahí. Un poquito más del telegrama. Pero poco más. Poco más, ¿eh? Pues una tarjeta postal. Ahí está. Una felicitación. Sí. Lo que sí, fue un poco sencilla, ¿no? La canción. Hostia, es que... Escuchas a lo mejor temas que dices, pero... ¿Se habrán de vanolos esos esta gente? O bien en letras, o bien en la composición musical. Esta gente, yo no sé. Pero el caso es que luego triunfan. Sí, claro. Hombre, claro. Según cómo cojan al público. Lo cogen, sí. Un poco... De todas formas, había hoy en día, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero hoy en día es muy fácil acceder a las canciones y a los éxitos de última hora y casi antes de que salgan ya los tienes. Hoy es muy fácil. Y promocionar una canción hoy en día es muy fácil por las redes sociales. Sí. Pero antes, ¿cómo se promocionaba y cómo se daban a escuchar? Pues con los grupos de los bailes, de las salas de baile, Entonces, ¿qué hacía? Si yo saco una canción y quiero que se oiga bien, tiene que ser fácil de interpretar. Claro. Así todos los grupos, todos los domingos en los salones de baile, la tocarán. Si tú haces una canción complicada, no la toca nadie. No la tocas. Entonces, tú has estado un grupo y está un grupo. Que la toca, pero no muchos. Entonces, que buscabas canciones que fueran sencillas. Había muy pocos músicos de conservatorio. Y de, claro. Hoy en día, ya, chavales, ya, ya salen inflaus de casi nada. La temporada que estuve en la escuela de música al teclado allí en Andorra y veías críos que casi te avergonzabas tú cuando lo veías tocar, decías, pues no, pero ¿qué hace este? Son fenómenos. Y luego que yo creo que hay gente que está predispuesta a. Sí. Igual que a lo mejor sale uno para el fútbol, pero para la música también. Hombre. Desde crío ya. Si ves, bueno, no vamos. Ves en las redes críos con un piano que hacen maravillas, pero bueno, pero sí. Críos, ¿eh? Pues que esa noche no, si estás tú aprendiendo piano, esa noche no duermes. Estuve el otro día, me mandaron un vídeo de un crío que tendría 4 años. ¿Sí? ¿No será el Chinico? Tocaba la batería. ¡Ah! ¡Fua! Que sí. Y es con 4 años, tú. Pero que no tenía que envidiar nada a nadie, ¿eh? Recuerdo yo que estaba con un baterista de Andorra, de muchos años, muy bueno. Y estábamos viendo el concurso, bueno, la exhibición de tambores y bombos que se hace el Domingo Ramos, en el Polideportivo. Y termina de tocar un grupo y me dice: llevo toda mi vida tocando tambores. Y me acabo de dar cuenta que no tengo ni idea de tocar al ver a nosotros. Y es bueno, ¿eh? Bien, vamos a 68. En el año 68. Oh, ¡ojo! ¡Ojito! No me acuerdo lo que había, pero algo, seguro sí, que había fue algo. La revolución ahí en Francia, esa de las. ¿De qué era? ¿De las flores? O no, la de las flores fue en Portugal. Ah, en Portugal, pues. Sí. Hubo algo en... ¿La de los claveles? Sí, puede ser. Puede ser, bueno. Pues en ese año 68 el Bobby Ghost Bolo sacó una canción muy bonita que a lo mejor Alfredo la habrá cantado alguna vez. No es creo. Honey. No creo. Hombre, si es esa que dice... Honey, no, ese era el Sugar. Sí, eso es el Sugar. Es que yo es que con el azúcar que llevo encima... Seguro que lo ha cantado. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good. And I'd love to be with you if only I could. Interferencias que ha pasado. Ya se nos estaban metiendo algún mequetrefe. Pero se nos ha marchado la señal. Ahora nos volví. Ya en otras canciones ha habido como un intento, pero bueno. Intentaremos solucionarlo y seguimos con el Honey. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have are memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played, and love grew up. And a small cloud passes overhead, cries down the flower bed, but honey love. And see the tree, how big it's grown, my friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Que se ha acordado, Alfredo ha dicho que sí, que lo ha cantado más de una vez. No me digas. De hecho, la estaba cantando ahora también. Pero en castellano, ¿eh? Sí. Yo, es que los edomias esos no los entiendo. Los guachi-guachi. Y damos un saltito, como el que decía, ¿sabéis el que llega al bar? Dice, camarero, ¿tiene ancas de rana? Dice, sí, señor. Dice, pues dése un salto y me traiga un refresco. Mira que eres malo contando chistes. Como he dicho que damos un salto del claro. 68 al 74. Fíjate, bueno. Y aquí en el 74, esto, de Rubet, sacaron o editaron el Sugar Baby Love, que anda, que no se escuchó. Y se bailó en y la se bailó. Y he llegado a ponerla por peticiones tres veces en la misma sesión. take my advice. If you love someone, don't think twice. Alfredo, ¿que dónde sacarán estas gargantas? Te voy a decir una cosa. O garganchón. Yo me acuerdo de este grupo. Sí. Haberlo visto por televisión. Sí. Y daban los guitarras, daban los mismos pasos que hacían los Sados. Ah, sí, ah, bueno, sí. Eso se llevaba mucho. Sí. ¿Sabes? Sí. Igual que lo hicieron los Irex. Exactamente. Y lo siguen haciendo. Ah, también es verdad. Y también la forma que tiene de cantar el Leslie, siempre. Con la mano izquierda, siempre. Sacando la camisa. Sí, sí, venga, sí, sí. Sí, sí. Eso es para que le veas los. Los gemelos. Los errores. Errores. Pues vamos a dar paso a uno de los grandes, grandes, grandes trompetistas. Ajá. De la historia de la música pop. Y sobre todo con esta canción. Yo creo que esta canción no ha debido haber un país que no se haya escuchado por lo menos una vez. Y en Amili. Y el Amili sí, también. Sobre todo. Todas las noches. Esto, El silencio, de Roy Ethel. Que esto es de 1966. Y un día voy a traer un amigo mío, trompetista, para que la toque aquí, en directo. ¡Ay, ay! Thank you. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, sobre todo en la mili? En la mili, mucho. Sí, y en la pili también. La pili, la mili. Ah, mili, pili, era, y pili, mili eran de aquí de Zaragoza. Sí. Del barrio El Gancho. Sí. Que nos pregunto dónde está. No, porque si no te... Me mandáis a Guadalajara. A Barcelona. Bueno, pues lo dicho, un día, porque ahora este chico vive en Vinaroz, pero de vez en cuando sube. Por ejemplo, ahora, si fuera Semana Santa a celebrar, vendría, porque iba con el grupo tambores. Bueno, lo traeremos aquí, aunque sea desde ahí fuera, o con sordina o algo, y veréis qué bien toca la trompeta. Tendremos que se prepare dos o tres temas. Pero que se traiga la trompeta. Sí, yo creo que sí, mejor, ¿verdad? Claro. Mejor. Ya te vale. ¿Qué te parece a ti el compañero? Buah. ¿Y eso que no ha traído la botella? Ah, ni el chocolate. Ni el chocolate. El chocolate yo no lo toqué, ¿eh? Pues a quién se lo llevó, ¿eh? El claro. Chocolate me lo llevé yo. Ah, vale. Ah, cojones. ¿Cómo te pones? Lo que tampoco han vuelto ha sido las pastas. No. Oye, por cierto. Las hacen bien buenas en tu pueblo, ¿eh? Hombre, claro. Hombre. Vaya pastas buenas. ¿Sabes lo que está diciendo, no? Ya. Que traiga más. Que traiga más. Bueno, de vez en cuando, si os portáis bien, eso. Si sois buenos y no me hacéis hablar mucho, eso es. A la música. Ahora, nos vamos al año 73. Steely Dan, que dice, hazlo otra vez. No sé el quién, pero hazlo otra vez. Pues eso es que le gustó. Claro. Madre mía. De nuevo se nos corta esto. Que parece que hay un vendedor ambulante por ahí por la puerta y nos está interfiriendo. Sí. Claro, que si vende algo y barato. Sí. Bueno, bonito y barato. Sí, como sí. Decía, que decía, a medio euro, dice, pero que el que vende dice, nada, pero que es barato. Sí, claro. En 1971 hizo una película de amor, Love Story. Y tenía esta canción que se versionó hasta la saciedad. Sí. Yo a mi parecer o a mi gusto, yo creo que esta, la de Astrud Gilberto, es de las mejores versiones que se hicieron. Reír alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Qué bonito ver que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Qué grande es sentir mi corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Precioso tema. Precioso, muy bonito, ¿eh? Yo creo que es de las versiones, a mi gusto, ¿eh? Mejores, mejores. Y ese trocito, ese punteo de guitarra. ¡Ay, señor! Bueno, vamos con el gran Elton John. Que aunque la canción del 89, el Elton John empezó, yo qué sé, en los 30 o en los 20 o en los 817. A finales de los 60. Sacrifice, sacrificio. Calling Pero mira que tiene canciones bonitas este John, el amigo John. Este hombre es muy, muy bueno. Muy bueno. Como decimos por aquí, buenismo. Sí, ahí está. Buenismo. Bueno, buenismo. El otro día... El otro día. Precisamente el pasado viernes estuve escuchando una entrevista a un gacho, precisamente en Onda Aragonesa, y decía que la palabra co es aragonesa. Co. Anda, co. Sí. Bueno, se pegó, yo que sé, 10 minutos y un cuarto de hora en la entrevista y todo el rato diciendo co. Co aquí, co para sí, allá. Sí. Es que... Y es aragonesa la palabra, ¿eh? Sí, sí. También como cuando dice que mandas uno a Cascada. Sí. Es una ciudad de Noruega o algo así. O sea, que aquí en Aragón cuando mandamos a uno a Cascada... lo mandamos coger, de... Tiene que coger el ave, por lo menos. Sí, el aveón. El aveón, sí. El aveón. Vamos con un supergrupo. Claro, super. De hecho, se llama Supertramp. Claro. Y en el 74 hicieron esta maravilla, The School. O sea, que van a la escuela. Exactamente. Vale. coming along. Les ha costado un poquito el entrar, pero cuando han entrado... Sí, con fuerza. Ya que tienen también una discografía, pero bien, bien. Súper tan. Sí, señor. Pues vayamos en el año 2000. ¿Os acordáis de una canción que había en los 60? Que en el año 2000 el hombre podrá volar... ¿No? Ah, sí. Se hubo una reagrupación de los Brincos, sobre todo Miguel y Fernando Arbes, y grabaron un disco... Eterna Juventud. Y esta canción preciosa está en ese disco. Va conmigo día a día desde que te conocí. Esa noche tú callabas, suspirando sin saber lo que decir. Y una lágrima rodó por tu mejilla. Quisieron seguir un poco la estela de los Brincos de los años 60. Claro, pero es que ya en el 2000, aunque es precioso y muy bueno el disco, pero ya no era lo que era. Qué bonito el primer beso que nos dimos sentados en el parque jugando como niños. Abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos cuánto te quiero, me susurraste, nunca me abandones. ¿Cómo iba yo a dejarte, niña mía, si ni yo sabía cuánto te quería? Desde que te conocí, esa noche nos amamos, los dos juntos comenzamos a vivir, y una lágrima rodó por tu mejilla, mis labios la besaron, sobraban las palabras, llorabas de alegría. Que nos dimos sentados en el parque, temblando como niños. Abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos encontramos solos. El primer beso. Pues muy bonito. Sí, el primer beso es lo más bonito que hay. Lo más bonito que hay. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Pero el primero es el más esperado. Sí. Y que no. Igual. No. Pues tampoco era para tanto. Bueno, en el año a principios 70, en 71, ya comentasteis historias que no estaba yo, que los pequeñiques, hubo parte de los pequeñiques que se separaron. Y hubo un tiempo en España que funcionaban dos grupos llamados Pequeñiques. Pues el uno que se marcharon los hermanos Saiz, Tony Luz y no sé si alguno más, grabaron un disco bastante, bastante bueno. De ahí sacamos La sombra del tiempo. Thank you. Pues es muy bonita esta canción. Bueno, en realidad el disco entero es muy majo. Bueno, los pequeñiques hicieron cosas muy guapas, ¿eh? Mucho, mucho, bueno, mucho. Tanto, tanto que vamos a hacer un día especial pequeñiques. Porque ya cumplieron los 60 años. Especial 60 años. Los pequeñiques tuvieron muchos, muchos y muy muchos. Buenos éxitos. Lo muchos. Que tengo que preguntarle una vez a Félix que me haga una relación de la gente que pasó por pequeñiques. Pues también. Y gente muy buena, ¿eh? Al amigo Félix arriba. Félix arriba. Arriba Félix. Eso. Bueno, y la sintonía está que dice que nos vamos. Pero no hasta el viernes que viene. No, no. No, que estamos de fiesta. Que es Viernes Santo, entonces lo dejaremos para el otro. Para el otro, que será viernes. Pecador. Es decir, que seguimos esta tarde en Onda Aragonesa en el 96.7. Eso, y este mismo programa lo podéis escuchar esta noche a las 12 de la noche en esta misma. Eso es. Y que el domingo se pondrá en la página de Facebook El Último Guateque, Radio Mai. Eso es. Y que nos vamos ya, tanto charrar, hombre. Bueno, que nos vamos, que paséis buena Semana Santa. 96. Cuidaros. Cuidaros las mascarillas 96. Y todo. Toda la parafernalia que lleva todo esto. Un abrazo. A pasarlo bien. No. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó.